maluca que la mierda. Mi suegra maluca que la mierda. Que vengan los marcianos, se la lleven de esta tierra. Que vengan los marcianos, se la lleven de esta tierra. Probé con mi lade, me la devolvió. La manda a la NASA, la vieja zafó. Le puse veneno de matarrata. La vieja que nos tira la pata. La vieja que nos tira la pata. ¿Quién me la mata? Mi suegra. ¿Quién me hace ese favor? La pone en el cajón. ¿Quién me la mata? Mi suegra. Si no es en el cajón, que la pise un camión. Pero alguien que la mate, por favor. Que la mierda, cuando va a ser el día que la ponga bajo tierra, cuando va a ser el día que la ponga bajo tierra. Llamé al chupacabra, me la vomitó. Le consiguió un viejo, el viejo se murió. La quise tirar de la catarata. La vieja que nada, ay que nada. La vieja que nada, ay que nada. Que me la mata mi suegra. Hace ese favor, la pone en el cajón. Que me la mata mi suegra. Si no es en el cajón, que la pise un camión. Que me la mata mi suegra. Que me hace ese favor, la pone en el cajón. Pero alguien que la mate.